Bienvenidos al noveno programa de Conversaciones en el Burger. Hoy es un programa especial porque estamos grabando desde Silent Hill, porque llevamos varios días con niebla que no se va. El caso es que hoy volvemos a ser tres. Estamos Fnatic. Muy buenas. Saku, que ha llegado 15 minutos tarde. Hola, ¿qué tal? Fuera, golpe de estado. Y yo soy Joe, y estamos a la espera de que llegue Suatara, que últimamente ha cogido la manía de llegar tarde. Bueno, pues vamos ya directamente con la sección de manga, así que Saku, ¿qué tienes? Bueno, lo primero, que la revista Dibus ha cerrado. Es una revista que trataba de cine, manga, animación, que había salido ya en el año 2000. Sí. Y por circunstancias del destino ha acabado cerrando. Luego también, la crisis. Sí, el sistema. Dilo claro, la crisis. Todo eso, o sea, que nadie compra. Cosas. ¿Qué haces? No me toques el portátil. Es que no me llega el audio. Sí. luego también que Akame ga Kill va a entrar en su arco final. ¿Vale? Es un manga que vosotros no lo habéis visto. Ah, vale. Que las novelas de Sword Art Online llevan 16 millones de copias impresas en todo el mundo. O sea, va bastante bien. ¿Cómo se llama? Sword Art Online. Ah. ¿Y está bien cuando las mire? Las novelas todo el mundo dice que están muy bien. Sí. Pero el manga y el anime, no sé, lo ha visto mi hermano y basura. Y dice que deja un poco que desear. O sea, es que como va relacionado con los videojuegos, sí. Pues como ahora los videojuegos está tirando tanto, pues tiene mucho éxito la serie también por eso. No es que sea buena, pero muchos de los nuevos que se están metiendo al tema del manga y el anime, muchos chicos jóvenes, pues esos se están empezando con esta. Entonces, claro. Por eso tiene tanto éxito también. Luego ya descubrirán Dragon Ball y dirán, ¿qué mierda era esto? luego, película de... ¿No os metáis con Dragon Ball? Película de Shin-chan. No, sí, otra. Son muy buenas. Shin-chan en México va a ser esta. ¡Híjole! O sea que yo sí que tengo ganas de ver esa. Lo que pasa es que la voz de Shin-chan en japonés no me gusta nada. No sé, yo solo la he escuchado algo en español. Algo tenía que tener en contra. Es que no tiene nada que ver, o sea, es completamente opuesta. Es como una voz muy, muy grave. La de Shin-chan, sin embargo, es que es una ¿de voz... hombre? Es que no sabría decirlo, muy, muy francés es la voz con la garganta. No sé, es muy rara. Y también que en Dragon Ball... Que sí. A Gohan, ¿os acordáis que hablamos del sí, nuevo que peinado? Había dicho que el nuevo peinado, que no iba a ser, que se cortó su evolución en no sé qué saga. Bueno, pues del look le han caído hostias esta semana en todos los foros de manga. Aquí, y lo que se convierta en Super Saiyan, ¿no? Eso no, porque ya lo tienen asumido. O sea, desde que salió Dragon Ball GT ya la gente lo tiene más asumido. Pero el nuevo look ha sentado bastante mal. Y que Dragon Ball Xenoverse, que es el nuevo manga de, o sea, el nuevo videojuego de Dragon Ball, van a sacar una OVA especial. También, pues decir que hay nuevos diseños, ya han salido los nuevos diseños de los personajes de Digimon, de los niños elegidos. ¡Otro! Y van a sacar Digimon, los del 1, Digimon 1, pues iban a sacar esos mismos personajes en una nueva serie de Digimon. Ah, o sea, este... Volvemos a Digimon 1, pero con... Pero ¿es el nuevo Digimon? Remasterizado. 3 años más tarde de Digimon 2. Vale. Con los protagonistas, los niños elegidos... O sea, Digimon 1 punto después del 2, el 3 no existiría y otra 4 vez... 4 y 5 tampoco, o sea, diría directamente este dentro de esa línea argumental. Quitamos la basura y nos quedamos... O sea, ¿pero van a estar los mismos Digimones que tenían los primeros o...? Imagino que, a ver, habrá más Digimons, pero los suyos... Los suyos propios, o sea, Agumon... O sea, están Taima, Teka, sí. Kairi, o sea, que eso, no, los mismos... No me... Pero los pillan en plena adolescencia, se han pasado 3 años solo, ¿no? Sí, o sea... Todos salidos, ¿no? Imagino que TK y Kairi estarán en el instituto y los otros estarán ya en la universidad. Uf, esto pinta skins. Sí. No, pero bueno, el diseño sí, con ha sido... Bon, en plan jefe de banda. No va a ser Squirtle. Oye, imagínate que... Oye, yo veo a Gumon como jefe de plan... Vamos a matar cabuterinos. No, ya hicieron... ¡Quiero mi coca! ¡Ha llegado Suatara! Vale, pues eso, ha salido los nuevos diseños y no dejan indiferentes, porque han metido un dibujo más serio. También, ¿qué más? Busca. Vale, ya entraríamos en lo de el trío Sonen. ¡Dúo! ¡Sí! ¡Dúo Sonen! Que todavía salen noticias de Naruto, hombre. La de Naruto, sí, eso la dejo para videojuegos, porque está relacionada con videojuegos. Vale. Bleach sigue la línea, aunque el capítulo de hoy ha descendido, o sea, de esta semana ha descendido un poco, One Piece a mí, no, a ti no sé, pero a mí, no, a mí no me parece un coñazo. El de esta semana no he leído. Pues a mí me parece un coñazo. Se ha acabado Marineford. ¡Ya era hora! Bueno, no, no, no, todavía no, que le quedan 5 capítulos. Bueno, pero ya acaba Marineford. Y luego también, ya para acabar, que dentro de One Piece ha salido la lista de los personajes más populares. ¿De? De One Piece, los personajes populares. Hay 100, o sea que sí. No vamos a decirlos. ¿Pero vamos. ¿Quién es el más? Los 10 primeros. Los 10 primeros... Boa Hancock en el puesto 10, Bartolomeo en el puesto 9. Bartolomeo Kuma. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Ah, no, otro? Bartolomeo es otro, ¿qué dices? Es que todavía va muy atrás este. En el octavo puesto Nami, séptimo Chopper, sexto Ace, que sigue saliendo, es muy popular, cinco Sabu, cuarto Sanji, tercero Zoro, segundo Law y primero Luffy. Me parece correcto y vuelvo a recalcar que Law se une a la tripulación. No lo veo, pero bueno, con eso. Cuando llegue a Law, yo os avisaré. Sí. Han sido las noticias. Vale, pues nos vamos entonces a la sección de series. Y en la sección de series, pues sí tenemos poco que destacar. En primer lugar, ha sido el 25 aniversario de Los Simpsons. Ah, sí, yo lo vi en la televisión. Mm. Y pues no sé, ¿puedo comentar la anécdota que sacaron las noticias? De si va de los Simpsons, sí. Sí, pues que con los personajes de los Simpsons, el PP y Podemos se enzarzaron en una guerra de personajes. En los que, si ves a los que saquearon, dices, se parecen a tal, tal y tal persona de tal partido y de tal partido. Sí, lo tuvieron por Twitter, sí. De Madrid. Sí, fue buenísimo. Pues era la anécdota que quería contar. Eso no lo he visto. Yo lo del PP me he quedado en el coche desempotrado, no nada más. En fin, además, esta semana hemos tenido especial navideño de Black Mirror, una semana antes de Navidad, pero lo hemos tenido. No voy a contar todo el episodio, porque Black Mirror, contar cualquier cosa es casi spoiler, pero destacar que ha sido muy bueno. Bueno, voy a contar cada capítulo está dividido en partes de 10 minutos, 12. Voy a contar la primera parte, es una breve introducción del capítulo. En este capítulo vemos a dos hombres que viven juntos en una cabaña, apenas hablan, no hay nada sexual entre ellos. El caso es que al parecer llevan muchos años viviendo juntos, pero nunca hablan. Y aprovechando que es Navidad, uno dice, pues deberíamos empezar a conocernos. Y uno de ellos empieza a contarle su historia. Resulta que, bueno, en Black Mirror siempre ponen un futuro así un poco extraño y con inventos extraños. En este caso, el invento extraño, hay dos, pero el más importante son unas lentillas que te ponen prácticamente nada más nacer, con el cual puedes hacer fotos, hacer vídeos o, lo más importante, bloquear a la gente a la vida real. Oh. Cuando bloqueas a alguien, no le ves, le ves borroso y no le oyes. Y él tampoco te ve ni te puede oír. El caso es que él tiene como una especie de empresa en la que ayuda a ligar a gente en los bares. Oh. Entonces, mientras... Taku, que pregunta la dirección de la cabaña, ¿no? El caso es que ves a un chico bastante, pues, friki, ¿no? Con este, hablando al oído y viendo a la vez lo que el otro ve y le está ayudando a ligar. Y hasta ahí cuento, esa es la primera parte. El final ya aviso que a medida que va avanzando, todo esto al principio queda en un segundo plano porque es muy poco importante y es brutal el final. Otra noticia es que Vikings vuelve el 19 de febrero. Ah, bien, pues esa sí que yo sí que estaré atento para verla. Porque ya la Antena 3 que la ven por todo paso. Así. Lo está diciendo, pero... lo está diciendo porque creo que ha leído el siguiente tema que quiero sacar, que es criticar a Saku porque no me deja hablar de los finales de media temporada de Arrow, Flash, Agents of S.H.I.E.L.D., porque él no ha llegado y han sido impresionantes. Yo me sé el final de Arrow. No, pues cállate. En serio, es impresionante. ¿Sabes no sé, que Flash muere? No sé cómo puedes vivir, no sé cómo puedes vivir sin haberlo visto todavía. Pero en fin, eso es todo lo que tenemos en series, así que nos vamos al cine. ¿Para qué comentar a que se avecina si es una mierda el capítulo? Pues sí, la verdad es que es una mierda el capítulo, así que pasamos como si no hubiera pasado. 5 minutos dura, y eso que soy de los que lo ve siempre. ¿En serio no lo pudiste ver? No. Yo tampoco, ya somos dos. No, no voy a chocártela. 5 minutos con... ¿Qué te la va? La mano. En serio ni pensaba en otra cosa. Yo solo he mirado a Saku, ¿sabes? Y él ya... Vaya con el señor director. Dimisión. Bueno, pues nos vamos al mundo del cine. Y en el mundo del cine vamos a empezar con premios y vamos a terminar con premios. En primer lugar hemos tenido las nominaciones a los premios Feroz, que son los equivalentes a los Globos de Oro, pero en España. Oh. Porque los dan, igual los Globos de Oro los dan los críticos en Estados Unidos, estos los dan los críticos en España. El caso es que tenemos, bueno, voy a decir algunas nominaciones. A mejor drama tenemos 10.000 kilómetros, Hermosa Juventud, La Isla Mínima, Loreac y Michael Gill, que de la que ya hablé en un programa pasado. Pues solo me suena La Isla Mínima. Pues Michael Gill y La Isla Mínima yo creo que sean las favoritas. La mejor comedia, esta te va a sonar más. Ocho Apellidos Vascos. ¡Viva! Carmina y Amén. Justi y Cía. Mortal y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Y La Vida Inesperada. Aquí, pues yo imagino que va a ganar Carmina y Amén. Por algo que veremos más adelante. Ocho Apellidos Vascos. No creo. Mortadelo y Filemón, para ser nueva, está bien. Tiene gracia. Sí, bueno, no voy a mencionar mejor director, salvo que está nominado Paco León por Camina y Amén. Sí, por los demás, bien. Yo creo que a ninguno los conozco. Y bueno, pasamos un poco hasta. ¿No hay mejor película de animación? O yo creo que sí que tenía. Mejor. No, pues no. Es que tienen otras nominaciones estúpidas, como mejor trailer, mejor cartel. Pues no. Pues esas son. Hay más nominaciones, pero no voy a entrar en ellas. Luego, esta semana hemos tenido tres estrenos a destacar: El Hobbit, que vamos a ir a ver la Suatara, Saku y Fanatic, no sé si viene. Posiblemente sí. Vale, pues por lo menos otros cuatro, porque Cáncer y Munra dijo que no. Munra está muerto. Ya no viene. Así que, bueno, iba a decir, os lo contaré la semana que viene, pero la semana que viene vamos a hacer un especial, así que no vamos a contaros nada. Os esperé... Donde va a haber pollas, putas y coca. Y alcohol. Os esperáis a la próxima temporada. En 2016. Ah, no, 2015. Sí. Oh, perfecto. ¿Vamos a estar un año sabático? Sí. No creo que el director lo consienta. Bueno, o dos, como con lo que nos paga el cabrón, pues podríamos tener otro año sabático. Yo creo que tendríamos que hacer como un One Piece, dos años. No creo. El Hunter por Hunter también, no te jodas. Eso sería cada mes. Y hacemos un programa y luego un año sabático. Bueno, otro estreno a destacar es Big Hero 6, que es la nueva película de Disney, basada en un cómic de Marvel, que además tiene una, en la historia es algo así como también estilo manga, entonces también tiene buena pinta. Personalmente, yo creo que está muy bien. No tengo ni idea. Saca papeles extraños de su bolsillo. Gracias, blancas. Bueno, y el otro estreno y el otro estreno a destacar es Stand By Me Doraemon, la nueva película Doraemon en 3D. No. Oh. Vaya la mierda. Yo solo he visto el trailer y la verdad es que me parece que el trailer está como muy mal doblado. Pero esta es la que iban a doblar A las que Mario, sí. Pero ¿qué dices? Sí, pero doblan a Nobita y a... ¿Cómo se llama la novia Nobita? Shizuka, ¿te parece poco? Shizuka, pero solo en adultos. Los niños los doblan los mismos de siempre. Da igual, te parece poco. Ay, Dios mío. Es decir, el resto de voces es misma de siempre. Pero, o sea, pues Nobita como Mario Vaquerizo. Sí, pero cuando es adulto tiene la voz de Mario Vaquerizo. O sea, vamos a tener un Nobita bisexual. El caso es que, no sé, a mí el trailer me pareció como que estaba muy mal doblado o estaba mal sincronizado el audio con el vídeo, algo muy raro, pero bueno. ¿Soltar algo que comentar? Ni lo he visto. Gracias. El caso es que ahora ya pasamos a los estrenos a noticias esta semana. Hemos tenido una noticia, Tim Burton ha hablado y ha dicho que no sabe por qué se siguen sacando películas de superhéroes. Porque molan. Entonces, claro, hombre, yo... Hombre, dirigió Batman, así que... Las dos primeras Batman. Pero Batman no es un superhéroe, es un héroe. Porque no tiene superpoderes. Ajá. El caso es que... Bueno, es supermillonario, podríamos decir. Exactamente. Bueno, el poder del dinero. El caso es que ha dicho eso y la gente se ha puesto a ponerla a parir. Porque dice, al menos, las películas de superhéroes son mejores que las mierdas que tú haces con Johnny Depp. No todas. La última que hizo con Johnny Depp, ¿cómo se llama? La de Sombras Tenebrosas. Tiene sus puntos. Tiene sus puntos, pero es un truñaco. Vale, Alice en el País de las Maravillas. Esa estaba bien. Pero esa no es de superhéroes. Claro, no, pero es de Tim Burton, digo. Claro. Vale, sí. ¿Cuál más? Cuando quieras vienes, Saku, ¿eh? ¿Cómo se llama esta? ¿La de Frankie Winnie? Frankie Winnie, es esta de Tim Burton de dibujos, está también genial. Buena. Esa sí que estaba, pero porque esa es una de sus primeras historias, que era un corto, y decidió hacerla un largo cuando por fin Disney le volvió a contratar. Esa es la de los libros Los Niños de mi Colegio. ¿El de Frankie Winnie? Sí. Examen de Frankie Winnie, ¿qué coño es? ¿No has visto la película? No. Está muy bien, es esto así, Pesadilla antes de Navidad. No, pues ni idea. Otra de Tim Burton buenísima es la de El Barbero de la Calle... Pero esa es más antigua. Las primeras de Tim Burton. Pero está bien. Sweeney Todd, el barbero de la. Eso está bien. Bueno, vamos a la siguiente noticia, que yo creo que es la más importante esta semana. Seguimos con el Sony Hack, el hackeado a Sony. Que lo más importante ha llevado a la cancelación de la película The Interview, que es la película en la que mataban al líder de Corea del Norte. Ah, Aquí yo no. Ya, pues resulta, resulta que con eso se ha desvelado que los autores de este hack han sido unos hackers contratados por Corea del Norte para evitar que saliera esta película. Y con eso han ido filtrando pues lo de Spider-Man. Han filtrado dos películas que todavía no han estrenado. Están ya en internet gracias a, ese, a este hack. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo, porque pero tampoco me interesa mucho. El caso es eso. Y nos vamos a la última noticia. Dije que empezamos con premios y terminamos con premios. Pues han salido los premios al cine europeo. No sé cuándo salieron, pero me enteré ayer. Así que los añado ahora. Bueno, la mejor película, creo que la conozcáis, Aida, es una película polaca. No. El mejor actor sí que le vais a conocer, si no por el nombre, por un papel que interpretó, Timothy Spall. ¿Película? Pero si os digo que salía en Harry Potter interpretando al que se transformaba en rata. Ah, con la gusano. Ah, también sale en la de Sweeney Todd, que antes mencionada. Pues este se ha llevado el premio a mejor actor europeo. Y mejor actriz europea, Marion Cotillard, que si os digo el nombre a lo mejor os suena, pero poco. Pero si os digo que es la que hacía de mujer de... era DiCaprio, de DiCaprio en Origen. No he visto Origen. Y la que sale en la última de Batman como hija de Ra's al Ghul. ¿Ahora qué dices? Pues esta es a ganar el premio a mejor actriz europea. Me cago en la leche. Bueno, mejor comedia se lo ha llevado una película italiana, La mafia uccide solo d'estate. Lo normal, sí. Yo todos los días. Y la mejor película de animación, Le arte de la felicità, otra película también italiana. Le arte de la felicità. Y en de española solo había nominada a mejor actriz Marian Álvarez, a mejor comedia Carmina Yamén y a mejor ópera prima 10.000 kilómetros y La herida, que también están 10.000 kilómetros, también está nominada a los premios Feroz. Bueno, pues con esto terminamos el cine. Hoy estamos yendo a toda leche. Y nos vamos al wrestling. Es que tampoco hay mucho que comentar, ¿eh? En realidad lo que queríais era fumaros el programa y a mí que me dieran por el culo. Pues sí, la verdad. Sí. Queríamos que llegaras justo al final y decimos, ¡ay, llegó su atara! Te aplaudimos. Teniendo en y cuenta adiós. Que el director llegó con 20 minutos tarde. Ay, nunca te vamos a perdonar que os hayas estado ahí esperando fuera. Vamos a hacer mención de censura, te vamos a echar. Bueno, a ver, dejadme ir al wrestling. Sí. Nos vamos al wrestling. Bueno, en wrestling, pues ya comenté la semana pasada que íbamos a tener TLC, pues ya tenemos los resultados. El show en general ha sido bastante mediocre, quitando tres... que tú que no lo has visto. Quitando tres combates... Me has comentado basura. Quitando tres combates decentes. Vamos a ir en orden, tal cual fueron. Primero, en el kickoff tuvimos New Day contra Gold and Stardust. Ganaron New Day, un combate bastante malo, pero mejor que el que tuvieron al día siguiente en Raw. A continuación ya empezamos el evento, el primer combate, Luke Harper contra Dolph Ziggler en un combate por título intercontinental, en un combate de escaleras. Dolph Ziggler recuperó el título intercontinental que había perdido hace mes y medio. Encima, además, en el evento era en su ciudad de nacimiento, así que normal, mejor. Se veía venir. Pero aquí, aparte de que fue el mejor combate de la noche, hay que destacar una cosa. Hay un momento en que Luke Harper se tira sobre Dolph Ziggler, que está fuera del ring, con una escalera entre medias. ¡Ostras! No se parte el brazo Luke Harper de puto milagro. Lo digo en serio. Es decir, a mí me parece muy bien que hagan esas cosas para hacerlo espectacular, pero... creo que hay que poner unos límites, porque si te partes el brazo en el momento más importante del combate... uff, va a tener que pico que imagínate con el brazo roto ahí. No, porque habría terminado el combate, habría ganado el Ziggler, pero no habría tenido tanta épica. Va a tener que volver Triple H, yo creo, a este paso. No, sí, hace falta que vuelva The Authority. El siguiente combate, el título por pareja se puso en juego de Miz y Damien Mizdow contra los Usos. Ganaron los Usos, pero por descalificación, así que Demis y Mizdow retienen el campeonato. El combate, la verdad es que yo le presté poca atención, pues estaba mirando todo el rato a Mizdow imitando a Demis. Y van... pongamos a Miz y Demis 2. Llamémoslo así. El caso es que al final terminó cuando Demis se cabreó, salió del ring, cogió el trofeo que había ganado la semana antes y golpeó a los Usos con él. Y claro, pues descalificaron. El siguiente combate, el peor en mi opinión de la noche, Eric Rowan contra Big Show en un combate de escaleras estas de fuera del ring. Lento, no. Lo siguiente. Pero hombre, teniendo en cuenta que son dos tipos de 2 metros y un montón de kilos, ¿cómo no van a ser? Claro, lentos? Pero ya voy a lo principal. Ganó Big Show. ¿Por qué? Big Show, tienes a Big Show que iba 20 años... Bueno, no, iba a 20... Sí, lleva 20 años luchando, o más. Y tiene que estar ya a punto de retirarse porque cada vez está peor. Es decir, ya le cuesta moverse. Y tienes Rick Rowan, que iba poco tiempo en la empresa, que le tienes que puede convertirse en el siguiente gigante, así dominador, aunque no tiene todavía mucho talento, pero se le puede entrenar bien. Y le haces perder en un combate en el que Big Show no gana nada perdiendo y Eric Rowan perdiendo pierde credibilidad. Pues, en fin... ¿Y qué? ¿Hacían, se golpeaban con las escaleras de mierda esas? Sí, incluso montó Eric Rowan una especie de estructura de escaleras contra la que iba a tirar Big Show, pero Big Show se lo paró y le tiró a él. Basura. El siguiente combate, que yo creí que iba a ser el combate final y al final lo pusieron en medio del show, Seth Rollins contra John Cena en un combate de mesas en el que si John Cena perdía dejaba de ser el aspirante al título. Pues John Cena ganó, como era evidente. Este combate estuvo, la verdad es que bastante bien, dentro de cabe. Sobre todo por las intervenciones que tenían los miembros de seguridad para ayudar a Seth Rollins. ¡Ay, qué hijos de puta! Dejaron caer, ¿los palmeros? Sí, sí. Dejaron cabo al árbitro. Cuando estaba cabo el árbitro, John Cena hizo atravesar a Seth Rollins una mesa, pero como el árbitro estaba cabo, pues no lo vio. Cuando el árbitro se estaba poniendo en pie, cayeron los dos a la vez contra una mesa. Entonces el árbitro paró el combate. Un árbitro decía que ha ganado John Cena, otro Seth Rollins, volvió a reanudar el combate. Y cuando estaba John Cena otra vez a punto de ganar, sale Big Show. Aquí ya el combate se hunde, porque dices, otra vez este, ¿qué coño pinta aquí? Vete a tu casa a joder a tu familia. Vete a tirarte a tu mujer. Sale para como pegar a John Cena. En ese momento aparece Roman Reigns, que va lesionado desde agosto, para ayudar a John Cena. Pega un puñetazo, un Superman Punch a Big Show, le hace un spear para que atraviese una mesa. John Cena aprovecha la distracción, coge a Seth Rollins, hace atravesar una mesa y gana. Yo digo, el combate estaba muy bien hasta que aparece Big Show y Roman Reigns. Sobraban completamente. Jodieron cuatro mesas para nada. Pues sí. Nos vamos al siguiente combate. Nikki Bella contra AJ Lee por el título de Divas. Gana Nikki Bella, combate de mierda. Por favor, si vais a hacer estos combates, que lo hagan desnudas y ganamos todos algo. ¿O que hagan la tijera en medio del ring? No. Sí. Por lo menos ponme a luchadoras decentes. Es decir, no me pongas a Nikki Bella, que es mierda. AJ Lee, vale, pues ponme a Emma, ponme a Natalia, ponme a Naomi, ponme a Paige, ponme a Charlotte, alguien en NXT, coño, pero no le pongas a Nikki Bella, que solamente está ahí porque es la novia de John Cena. ¿Ah, sí? Sí. Primera noticia que tengo. Pues ya tardabas. Ya me has jodido. Cuenta. Siguiente combate, otro combate de mierda. Kane contra Ryback en un combate de sillas. Gana Ryback, como todo el mundo esperaba. El público gritando, boring todo el rato, gritando NXT, el que es la división de desarrollo. Para picarle esto además, nada, combate de mierda. Si es que no dan a más, Kane se tiene que retirar y Ryback no sabe luchar. Sí, pero si Kane está retirado, bueno, no era de los... Está para que le peguen paliza, semana sí, semana también. Pero si son tíos que llevan 20 años en la ya. WWE, ya... Hay que ir bueno, que ya estamos terminando. Rusev contra Jack Swagger por el título de Estados Unidos. Pues en este combate tampoco presté mucha atención porque de repente todo el público se puso a mirar a la entrada y yo digo, ¿quién va a entrar? 20, bueno, 20 minutos, 2 o 3 minutos mirando a la entrada. Yo no prestaba atención al combate, de repente la gente deja mirar la entrada porque no ha entrado nadie y ya termina el combate ganando Rusev. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué mirabais? ¿Quién creíais que iba a entrar? Pero me distrajeron, así que no pude prestarle atención. Y nos vamos ya al combate final, un gran combate, combatazo. Bray Wyatt contra Dean Ambrose en un combate de mesas, sillas y escaleras. Y esquizofrénicos. 3 veces saltó Dean Ambrose sobre Bray Wyatt, con Bray Wyatt sobre una mesa y él sobre una escalera. Hostia. Y cada vez la escalera era más alta. La última era una escalera ya enorme, la más alta de TLWE, contra la mesa de comentaristas en español, por cierto, que siempre rompen la de los comentaristas en español y nunca. ¡Qué odio nos tienen, eh! Bueno, son mexicanos, a los españoles no, son los mexicanos. Ah, pues por eso, Ana. Bueno, al final acabó ganando Bray Wyatt gracias a que en un momento Dean Ambrose le iba a golpear con una tele que estaba enchufada en la que se veía a lo que estaba pasando. El caso es que tira, no consigue porque está enchufada, vuelve a tirar, los cables saltan y empieza a saltar chispas que hacen como que Dean Ambrose le dejan ciego, es decir, es una mentira. Teatro. Y Bray Wyatt aprovecha y hace la cuenta de 3 y gana. Bueno, pues hasta aquí TLC. Esta semana... ¡Sales en la tele! Poco más que destacar de lo que ha pasado esta semana. En Raw y SmackDown, pues hemos visto... ¿A Brock Lesnar? Hemos visto a Brock Lesnar, que ha salido para pegar una paliza a Chris Jericho y a John Cena. Vamos a tener rivalidad, según parece, entre Roman Reigns y Big Show. Y poco más. Además, esta semana ha sido el Tribute to the Troops, tributo a las tropas. Una puta mierda. Yo solo he visto 2 combates. Acción de gracias también, ¿no? No, tributo a las tropas. Es un tributo a las tropas que van haciendo desde el 11S para ensalzar las tropas. El caso es que solo he visto 2 combates de los que hubo. Me vi el combate de Batalla Real de Divas, pues salía Paige. Oh. Ya está, solo hice por eso. Y la verdad es que fue una mierda. Y me vi también el Dean Ambrose vs. Bray Wyatt, que ese sí que estuvo bien. El resto no los vi y vi en internet que todo el mundo decía que era una puta mierda. Pues ya está. Y de NXT destaca el último combate que hubo, Adrian Neville contra Kevin Owens. Un combatazo. Hombre, combatazo. Buen combate. Tampoco vamos a ensalzarlo tanto. Y ya está, eso es todo en el wrestling. A no ser que quieras decir algo a alguien más, nadie, no. Pues ala. ¿Qué? Es que tú, lo que tú has dicho antes, que hablando de los que pelearon en. De la aparición de Sting, que si volvería o tal. Sting vuelve, sí, para WrestleMania. Para WrestleMania y. Ah, bueno, sí, otra cosa. Destacar que lo bueno de TLC es que, como es el último pay-per-view del año, ya empezamos el camino a WrestleMania y el próximo pay-per-view es Royal Rumble, que es uno de mis pay-per-views favoritos. Y el primero va a ser Roman Reigns, han confirmado. No, han confirmado que va a estar y va a ganar. Va a entrar el primero. Admítelo. Si entra el primero, no gana. El que entra primero nunca gana. O sí. Nunca. Bueno, siempre habrá una primera vez. Pues nunca. Nos vamos, entonces, y ahora sí, nos vamos a los juegos. Bueno, en juegos lo primero que quiero destacar es que han empezado las rebajas de Navidad de Steam. ¡Ja, ja! Y... Sakus está gastando el dinero, el hijo puta. Eso. No viene al cine el cabrón y se gasta el puto dinero en juegos. A ver, hijo de puta, que te calles. Estoy hablando yo. Cómeme los huevos. Que me has dado envidia y me he comprado dos juegos yo también. Hijo de puta. Ahorrar el dinero, me cago en ti. Y luego me da flacas, flacas. Los juegos que hemos comprado, el señor Fanatic y yo. Porque yo estoy esperando al Fórmula 1, a ver si sacan uno ahí de rebajita, a 10 euros, el Fórmula 1 2013. Y ya puestos a pedir también por 10 euros en 2014. A ver, estaba... ¡Que te calles! Espera, estaba... ¡Cada vez! El Dark Souls... ¡Que te guardes el dinero! Estaba el Dark Souls por 5 euros. De 20. Pues, a ver, era necesario. Aunque no pueda jugar, era necesario. Que, por cierto, te tengo que pagar. Sí, moroso. Sí, lo sé. Y luego también es que el de DC Comics, ese, el videojuego... El Injustice, se llamaba Injustice Gods Among Us. Ese tiene unos graficazos impresionantes que los vi y, claro, de repente, digo, voy a buscar juegos así para añadirlos a la lista, para... Y veo que está por 3 euros, digo, hostias. La cosa es, ¿te funciona en ese Windows 98? Windows XP. Ah, bueno, pero ¿te funciona? No me va porque necesita Windows 7. Pero vamos, que de todas... No, sí, además lo sabía. Porque vienen las características, coño. Pero como van a darnos un ordenador en breve, pues ya le tengo. Ah, bien. ¿Y tú qué te has comprado? Yo me he pillado el Dark Souls 1. Sí. Y el Assassin's Creed 2. ¡Wow! ¡Qué juegazo! Lo te has comprado, juegazo. Sí, claro. Sí, pero Assassin's Creed 2, que sí que lo he jugado, ese es la leche. Sí, sí. Es que le estaba viéndolo y... Antes de Navidades estaba por 5 y ahora ha bajado a 2,5. Sí. Es que además, solo porque ese yo le tengo, pero ese no se comparte, ¿no? Se comparte solo el 1, me parece. Sí, porque tú has jugado al 1. Y pues eso, pues se has comprado. ¿El Dark Souls se comparte o no? Pues yo creo que no. No lo sé, porque, Munra lo tiene y yo no lo he recibido, me parece. Pero no me he fijado esta mañana. No sé. Así que... Yo me lo he comprado a las 2 o algo así, entonces solo es mirarlo si te parece un disco. No, porque tú no me compartes, yo te comparto porque tú a mí no. Claro, como no nos invitas a tu casa, no claro, puedes ponerlo. A mí solo me comparten Fnatic y Munra. Sí, ahí te robo los juegos yo. En fin, ¿qué más? Ah, sí, Assassin's Creed Unity, ¿qué pasa? No me distraigas. No es que dejarle como una... Esta... Sí, ¡joder! Esto de vale, que estoy cambiando de ventana. ¿Cómo se nota que no tienes Windows 7? No, pillado del reflejo. Ya verás cuando cambies. A ver, ¿os acordáis que os contamos de los fallos de Assassin's Creed Unity? Sí. Han sacado el parche ya para solucionarlo y resulta que en Xbox One... tiene un fallo ese parche y es que cuando lo descargas te descarga otra vez el juego completo. En el parche creo que ocupa 500 megas o así, pasa a ocupar 40 gigas. Hostias. Eso sí, arregla todos los fallos. Nos ha jodido, sí, pero uno que tengo en Xbox de baja memoria ya va mal. Si instalas el juego, te bajas el patch y automáticamente que se baje el juego. Hombre, no sé cuánta es la memoria mínima que tiene la Xbox One, porque esto es solo para Xbox One. Entonces. Pues cuánto tiene la tuya. Pero la mía es 360 y tiene 250 gigas. Tendrá 500. Que era. Pero la mía era la que más tenía, es decir, la que menos tendrá 250 ahora, imagino. O 500. No sé cómo estarán de locos en Microsoft. El caso es que, bueno, ¿qué más? En Steam. Steam ha hecho una cosa. Steam tiene una cosa que se llama Greenlight. Que es sí, donde cuelgan. Donde puedes añadir juegos. Vale. Añadieron un juego que se llama Hatred. No sé si habéis ido a hablar de él. No. Bueno, Hatred es un juego bastante brutal. Es un juego de un shooter en tercera persona. En el que es estilo San Andreas, pero más brutal, más sangriento. Puedes hacer lo que te dé la gana. El caso es que la gente empezó a criticarlo. Bueno, gente. los padres. Empezaron a criticarlo porque, por decir, pues esto no puede estar, es un juego muy fuerte. Bloquéalo, hijo de puta. Pues Steam lo que hizo fue quitarlo. ¿Pero qué pasó? Que salió el jefe de Steam, el de Valve, Gabe Newell, alabado sea, y dijo, este juego no se quita, se añade inmediatamente otra vez a Greenlight. Y vuelve a estar en Greenlight, así que puedes votar para que aparezca en Steam. Claro. Ahora que habéis dicho lo de si tiene el Steam que ha sacado hace ya tiempo que tiene control parental, sí. Me cago en Dios, le das clic, ocultar, pones el pin, a tomar por culo. Os leo de qué va. El protagonista es un misántropo, psicópata y asesino en serie. ¡Hostias! Y asesino en serie que odia a la humanidad y está decidido a comenzar lo que él mismo llama una cruzada genocida, matando a civiles y policías, con acciones que van de disparos directos en plena cara hasta múltiples puñaladas por todo el cuerpo. Todos los públicos. Y esto, según la Wikipedia, de esto va, porque esto lo saca Wikipedia, no he puesto tampoco a investigar mucho. Pues ahora que habéis dicho lo del GTA, no os lo dije, creo. ¿El qué? Lo de un niño que le compraron en mi clase, pues eso. El GTA V. Le compraron el GTA V. ¿Con cuántos años? Tienen 11 años. ¡Ostras! Le compraron el GTA V y se lo quitaron. La razón por la que se lo compraron es porque vieron Grand Theft Auto y los padres creían que era de coches por lo de auto. Y cuando se puso a jugar y vio que mataba prostitutas, ahí, ya... y dijeron, fuera este juego. Pero me hizo muchísima gracia. Pobre niño, ya no va a tener infancia. Bueno, ¿qué sí. Padres que no ponen Google Grand Theft Auto? O que no miran detrás las etiquetas, o delante que pone mayores de 18. Adelante pone PEGI 18 y detrás pone sexo, drogas, violencia. Discriminación. En fin, ¿qué más? Ah, sí, Telltale Games, la creadora de los juegos de Walking Dead, el último juego de Tronos y tal, ha anunciado que va a sacar juego de Minecraft. No. Pero no Minecraft lo que entendemos, sino juego de historia, con historia, así de ese estilo, basado en el mundo de Minecraft. Pues igual que han hecho con el de Borderlands ahora, o está haciendo con Juego de Tronos. Bueno. Una historia dentro del mundo de Minecraft. Bueno. Y tengo una pinta. Bueno, tengo una pinta, la acaban de anunciar, pero yo digo que será bueno. Siempre hacen buenos. Y además, GTA V ha dicho que la próxima semana, o bueno, depende de cuando estés escuchando esto, pues será a lo mejor ya esta semana o hace tiempo, va a anunciar los requisitos de GTA V para PC, que como ya sabréis, en 2015 sale por fin para PC. Señores de la NASA, ¿me dan conexión, por favor? Ahora que has dicho lo de GTA V, otra cosa también de GTA V. Ha salido un juego japonés, o va a salir, que es como el GTA V en lo que es el mundo este. Sí. Libre y con un personaje, pues eso, en plan anime, de que es un chaval que va a una escuela y se mete en el club de periodismo y tú tienes que sacar fotos a las chicas. A lo mejor hay escenas en las que vas así arrastrándote por el suelo y te cuelas en los baños, cosas de esas. Está bastante bien. O sea, un cachisbuli, pero guay. Divertido, a lo japonés. Por cierto, de Naruto decías que querías comentar algún juego, o sea, así que aprovecha. Que ha salido el tráiler de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 y tiene una pinta cojonuda. O sea, los gráficos que están metiendo para los últimos de Naruto están siendo geniales. Pues mira, y ahora que dices, me acabo de acordar una cosa que no había puesto porque lo he leído hace poco antes de venir aquí. WWE y Warner Bros. Acaban de anunciar que van a sacar un juego para móviles, tienen ahora uno que es Supercards, sí. Pues van a sacar uno de peleas, se llama WWE Immortals, y lo van a hacer los creadores de Injustice Gods Among Us. Así que, a ver qué... ¿Pinta bien o no? Hombre, pues esos creadores han hecho buenos juegos, así que... ¿Siempre que sea gratuito? Eso ya no lo sé, imagino que sí, va a ser para Android y para iPhone. Así que... Actualízate, Samu, deja sin enviar. Bueno, pues con esto terminamos... Con esto terminamos la tertulia de... Ya no sé en qué estábamos porque me habéis distraído. Juegos. En la tertulia de juegos nos vamos a la tertulia libre. Bueno, y ahora nos vamos con la tertulia libre. Pues los temas que tenemos para esta semana. El primero, tenemos una batalla Pro versus FIFA. Tenemos por un lado el partidario del Pro, que es Saku. Yo, que soy partidario del FIFA, y el resto no sé de qué sois partidarios. Quitando que aquí tres personas más otros más me regalan un golf, ¿el FIFA o el Pro 2? El Pro 2. ¡Os mato! ¿Ahora te quejas? Ahora se ¿Tú sabes lo que es llegar y que no tienes equipos como el Madrid y el Barça, que solo tienes a la selección española, en la que solo juega Mendieta, Cañizares, Michel Salgado, Aitor Caranca. ¡Vaya equipazo! No sé cómo ha ganado Eurocopa, Mundiales con ese pedazo de equipo. No, si es que vaya alineación. No te quejes, que yo de pequeño el juego que tenía de fútbol por ordenador jugaba Camacho en la selección. Así. ¡Hostias! O sea, yo estuve con el FIFA 2000 muchos años, ¿eh? Pero se tiene equipo de fútbol. No tiene selecciones. O sea, que el próximo... Bueno, y el FIFA 7 yo... Pero no te quejes, te regalamos dos juegos, te regalamos el Pro y no sé cuál otro te regalamos, ¿eh? ¿Cuál va a ser? Era la época, era la época en la que hacíamos dos regalos, cuando no había crisis. El Torrente 3. No, cuando bueno, te lo tiraban así, ¡llevadlo ya, hijos de puta! Era el Torrente, el otro, que fueron pues esos fíjate, dos. Pues fíjate, y te quejarás, que estabas enganchadísimo. Sí, no te veas. Ahora el FIFA 7, después de que bueno, te lo compré. Pues mira, tú que has jugado al Pro y al FIFA, ¿cuál prefieres? De gráficos siempre me ha gustado más el Pro, siempre. Desde mi punto de vista, el Pro y de control es igual. Lo que pasa es que el FIFA siempre tenía algo que llamaba la atención. Tenía algo que tenía los nombres reales de los equipos. Bueno, cierto. Eso es hombre, eso es cierto. Sí, pero... Nimiedad es llamar al Chelsea London Football Club, por supuesto. Que vete a la mierda. No conoces ese equipo. Yo no. Pero es que además lo malo es que cuando estabas en Inglaterra, que eran dos equipos en Londres, al final había dicho que era Londres Norte, Londres Este, y no sabías qué equipo era hasta que no veían los jugadores. Pero podías ir vestido de pingüino. Pero no. Con un disfraz de pingüino. No. Mira, yo he jugado al Pro y al FIFA... Y el pro te lo di, Fanatic. El FIFA fue el FIFA. El FIFA 2006 te lo di cuando no, me compré. No, FIFA 2007 era. 2006. El 2006. Hombre, me acuerdo yo. No sé. Sí, que salía Ronaldinho en la portada. Sí. Porque cuando me compré el FIFA 11. Sí, me lo vendiste. Ahí ya tengo. El Pro 10, que me lo compré porque Saku me dijo, el Pro mola más. Yo una oye, te lo acepto, si me lo quieres dar. Vale, ya acordaremos un precio. Vale, ya acordaremos la mamada. Maldito pues eso. ¡Esto solo! A ver, yo prefiero... A mí, a ver, en cuanto a jugabilidad, a mí no me parecen tan oye, diferentes. Oye, John, habiendo sacado siempre videoconsolas, Pro siguió sacando para PlayStation hasta hace pocos años. Cosa que FIFA, ¿no? FIFA se decantó por nuevas videoconsolas. Yo el último FIFA que tengo, que es el FIFA 11, ya fue, me lo compré el mismo día, me compré la Xbox 360 y es para PlayStation 2. No, pero me parece que incluso el 12 y el 12 también lo sacaron para PlayStation 2. Y te está dando del 12, que fue hace dos años, el 3 y el 13 y el 14 no. Pero el último, el 12 sí ya, que lo sacaron para Play 2. Que ha sido de los pocos que han mantenido bueno, la vida la Play 2. Sí, pero ya está muerta la Play 2. Bueno, no sé. Oye, pero así hablando, la mejor videoconsola que ha habido hasta que todo el mundo hemos querido comprar, y la tenemos la mayoría, ha sido la Play 2. Ha sido la mejor videoconsola que han podido sacar. La tenemos todos menos Suatara. ¡Fuera! No. Suatara ha conservado la Play 1 y le funciona. Así que eso es... Y la Play 1 pasó a la Wii, cuidado. Oye, al ordenador. Oye, que yo pasé del Fórmula 1 2006 al Fórmula 1 2012. 6 años de diferencia. ¡Hostias! Sabes más bueno, no, pero... PlayStation 2, dos modelos, la tocho, la gorda. Pero eso ya lo hicieron también con la 3. La 3 sacaron primero la tocha y luego sí, la sí, pero fina. La 3 era normal. ¿Vieron? Era normal. ¿Tuviste el pedazo lo enorme que la PlayStation 3? Sí. Por pero... cierto, esto era un Pro versus FIFA y lo estás transformando en. Hombre, un PlayStation 2. Hombre, también lo podemos hacer tertulia de un tema no, libre. No, sí, es libre, así que va a hablar de lo que quieras. Y ya está. Yo creo que desde. Controladores negros o rosas. Hombre, ¿no? Pues a lo que nos salga el rabo. Eso lo comentamos en los regalos. Videoconsolas. Yo creo que en su época la Play 2 fue la que arrasó tanto a Xbox y a Sony sacó. Así la, no, Sony, la GameCube. A ver, Sony sacó sí. La PlayStation. Vale, me estaba refiriendo a la GameCube. Nintendo sacó la GameCube. Microsoft sacó la primera Xbox. Y Play 2. Dreamcast era con PlayStation 1, me parece, la competencia. Dreamcast. No me suena. Que era consola de Sega, ¿acaso? Yo tenía Play 2 y con eso tío. Igual. Es que no sé, yo es que ya empecé con consolas en PlayStation 2. Es decir, antes de PlayStation 2 yo era Game Boy Color. Sí, y Nintendo 64. Yo jugaba a Nintendo 64. Yo no la tuve nunca, la Nintendo 64. Yo la tuve en casa un par de días, como la con mi primo. Y luego ya a partir de ahí pasé a la 360. y ya está. Y luego larga vida a la PlayStation 2, yo la sigo manteniendo. Y saco igual. Y yo, pero la tapa no va muy bien. Pero para eso está la caja del juego. No, no, no, ya con una no vale, hay que poner varias. Y que tengan manuales gordos. Oye, ¿y las típicas cintas VHS no las puedes poner encima? Oye, pues no lo había pensado. Tal vez, un libro, pues, coño, el de Juego de Tronos. No, no, no, no lo revientas. Eso lo revienta. Hostia, he visto el que se ha comprado un Munra. Un tocho así, me cago en la puta. Sí, y decía, con no paréis, me lo leo hoy. Sí, los cojones. Sí. Yo había pensado algún día, dando las clases, digo, si los niños se portan mal, cojo un libro y doy una hostia en la mesa para hacer ruido. Como coja eso, parto la mesa. O sea, la mesa y el suelo. Le queda al director. ¡China! ¿Qué es esto? Oiga, es China, ¿me puede devolver el libro, por favor? Te van a decir. ¿Qué no. Ay. Es cosas de Munra. ¿Qué más? Que cuando queréis pasamos a otro tema, que ya veo que no se ha por el principio. ¿Habéis visto el anuncio de Campo Frío de estas navidades? Porque no, ya lo he sacado. Todavía no lo he visto. Es muy bueno porque le vi allí por primera vez y es buenísimo porque... Pero no me hagas spoilers. Oh Dios mío, que si no, no se compra el Campo Frío. Y a mí me habéis hecho spoiler en One Piece. Le he dejado una cara, ¿sabéis que lo tengo con una cara cuando he dicho no me hagas spoilers? Que es un puta anuncio. Está bien porque, como cabe recordarse, que quemó la fábrica, pues es Santiago Segura, vestido de bombero clásico, antiguo, en bicicleta, paseando por Burgos, yendo a una bombería, que es un cuartel de bomberos, en el que salen Chiquito de la Calzada, Chus Lampabe, Chus Lampreabe, Lampreabe y Fofito. Hablando del incendio y apagando ese incendio. Y vienen... Es para verlo, a mí me ha gustado mucho. Sí, bueno, el Campo Frío lleva varios años haciendo esos anuncios, así que... No, para mí, lo normal. Está muy bien después de lo que tuvo Campo Frío. No sé qué opinaréis. Nadie más lo ha visto, ¿no? Pues ya está, solo has visto tu Fanatic. Es que tú ves mucha tele. Sí, perdona. Te metes mucho menos anuncios en YouTube. Perdona, pero me han exiliado de mi casa y ahora estoy en el cuarto de invitados. Por eso te digo todo. Me paso... ¿Cuánto tiene? 24 horas. Paja, 24 horas tiene el día. Me paso cerca de 16 horas pegado al ordenador. Viendo One Piece. Pues muy bien, has mejorado. Sí, y más cosas. Bueno, vamos a otro tema. ¿Qué? Pasamos directamente al de Suatara porque si sí, hay que grabar las recomendaciones y demás. No, es tertulia libre. ¿Hoy no quieres hablar de sexo? No, hoy no. Yo sí. Con el buen tema. Hablemos de los conservadores. ¿Rosa o negro? Ahora sí podemos hablar del tema. No. Venga, pues Suatara, te dejamos sacar tema a ti. ¡Qué hijos de perra! Vamos. Somos buenas personas. Sí, y mis cojones también lo son. Hablan y todo. ¿En serio? ¿Es video? No. ¿Por qué no creamos el espectáculo? Los cojones Suatara y la niña que dobla Suatara. ¡Mami, qué es eso! ¿Qué habla? No lo sé, hija. Nos borramos. Nada que comentárselo al ayuntamiento. Venga, sí. Cuenta. Si tuvierais pareja... ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué chiste! Y ese era el tema. Iba a poner risas enlatadas. Ya no te falta. Vale. Solo hay dos. ¿Qué pediríais que os regalase? Una pareja. Ah, otra. Por si acaso se gasta la primera. Porque por si acaso existiese la pizza. El regalo de Navidad de Goku de Dragon Ball Abridged. Y luego tú obviamente tendrías que hacer un regalo, que sería un enjuague bucal a la chica. Ahora cada uno cacho directo. Que lo piense, que lo recoja en su casa. Sacuya, ya sabemos que estás de prueba. No, están aprobados a Abridged. Solo sacaron ellos. Ahora que uno saca un muñequito de Abridged de Goku Super Saiyan, Dios, que es la hostia. Creo que nos hemos ido del tema. Limitada. Pero bueno, sí. Bueno, mira, le pediría a ese muñequito. Desde mi punto de opinión, pues... Sí. ¿Algún videojuego ya que te va de eso? O ropa. Es lo típico. ¿Qué ayuda, hijos de puta? Joder, ¿entonces tú qué cojones quieres? Dinos tus gustos, maricón. Maricón, ay, ay. A ver, si ay. Tiene novia... No puede ser maricón. A no ser que sea bi. Pero sería bi. ¿Por qué estamos hablando de la sexualidad? Porque tenemos dudas. Estamos hablando sobre qué quiere que le regale su novia. Pues algún ropa o... Eres la única... Juego, ropa. Decir, yo entendería que nos preguntaras ¿Qué crees que le podrías regalar tú a tu novia? Pero, que también, ¿sabes? ¿Pero qué quieres que te regale tu novia a ti? Sí, para ver si se os ocurre a vosotros algo. O sea, si pues, decís algo, pues se me ocurre. ¿Ropa? Ah, pues ¿un videojuego? No, ¿un viaje? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo primero es que te pase por la cabeza. Lo segundo, lo primero es eso. Le diré que venga a partirte las piernas. Su amor para toda la vida. Y así luego follas. ¿Ves si lo tienes lo primero? Ay, no. Me cago en Dios. Un viaje. Ay, viaje en plan bar. ¿Ves? Al final hablamos de sexo. Sí. Un viaje. Puto depravado. ¿Eh? Un viaje, sí, a casa de Fanatic. No. Le echas del cuarto invitado. Un viaje, o que sea, Asturias. Sitio bonito, yo acabo de estar. Algo relacionado con el Zelda que te gusta. Es que si hubiera algo que no tuviera ya... La camiseta de Link está así... ¡Call me Zelda Bane! Pues mira, que te compre el Dark Souls 2. Tienes el 1, pues te regale el 2. Sí, ropa. Sí, juegos tengo ya apuntados para... Tengo mi lista de Steam ahí. Pues ya está, fíjate. Pones ahí lista de deseados y ala. Lista de deseados. Y hubo un momento de lista de deseados que tenía más de 100. Y digo, vale, no voy a comprar ni la mitad. Voy a empezar a borrar. Lo mejor es ropa. Pues no, el peor real es ropa. Lo mejor es merchandising. De lo que sea. Sí, pero ya te he dicho que tiene un montón. Sí, y además es caro. Así dices algo que no me puedo comprar yo porque es caro, que me lo compre ella. Pero ser egoísta. Claro. Hasta hay que. No se puede ser tan egoísta, joder. Ay, Fanatic, vete a tu casa. Vete a tocarte tú. Yo me toco aquí. A ver, no, hay que venir tocados de casa. Normal. Esa es una norma que pusimos y nadie la cumple. Norma número... Bueno, espera, te voy a subir en el documento. De las 12 normas que tenemos es la norma número 11, venir masturbado de casa. Y ninguno la cumplís. Es que yo follo. Yo tengo mi follo, amigos. ¡Hala! Pues vete a hacer eso con tu novia. Esa cosa que no sabemos ni lo que es. Que lo digo porque lo oigo en la tele. Yo tengo mi folla, amiga. Tú sacas una muñeca hinchable, ¿no? Y yo tengo pene. Sí, se llama Juana. Pero se acaba de confirmar una cosa. ¿Tienes muñeca hinchable? Sí, se llama Juana y... Joder, mi nombre de mierda, cabrón. O sea, tío, pero haberte buscado un nombre más Nami, normal. Coño, algo así interesante. Pero ese era mi regalo de Navidad. Bueno, dejemos la vida sexual de cada uno de nosotros. Vale, entonces la segunda pregunta: ¿qué regalaríais vosotros? ¿Ves? Esa sí que es una buena pregunta. El corsario negro. Vale. Este ha sido el último programa de Sasuke. Va a morir cuando terminemos de grabar. No. Cuando terminemos de grabar, no. ¡Antes un mando! Venga. Lucha libre. Bueno, pues mientras tanto, Fanatic, vamos a hablar de deporte. ¿Sabes que se ha cargado Marchione a todos los directores de Ferrari? Era broma, no vamos a hablar de deporte. Bueno, yo ya lo he dejado caer. Yo, Saku, descanse en paz. Regalo para una novia, pues un viaje. Sí, vendría bien. Yo te voy a hacer un regalo para esta Navidad de Saku. Una brecha. Un viaje. O una fisura en alto, eliges. Algún bono de algún tipo, una cenita en plan romántico, una escapada de fin de semana a algún sitio. Por ejemplo, Teruel. Yo te digo, algo que vayas a disfrutar también tú, así ya lo estás ganando. Sabes que si vas de fin de semana, vas a echar un polvo seguro. También lo tienes asegurado. Digo tu novia porque no podemos decir su nombre. No me puedes decir Temi. Temi. Vale, pues Temi. Ahora que me acuerdo, ¿verdad? Porque ese seudónimo es nuevo. Vale, pues es friki, por lo tanto, algo que le guste también. Sí, una cosa tengo que pensar. Que no voy a decir por si escucha el programa. Bien. O sea, es raro, o sea, no se escucha casi nadie. ¿Quién sabe? Desde aquí pedimos que nos oiga gente y... Agradecemos a los que hayan aguantado hasta aquí en el programa de hoy. Porque es un programa light. Light, bueno. Joder, pues menos mal, porque está siendo transgresor de cojones. Bueno, sí, cállate, sí. Que creo que está, que te los papás no se va a portar bien contigo este año y me parece que te van a regalar a Ivana una no muñeca rusa. Nada, pero va. Que te va a regalar, te van a regalar una muñeca rusa, le Ivana. Mis dieces. A ver, ¿qué pasa más? Que estábamos hablando no sé, de un regalo para... Como nadie decide un regalo, pues si quieres hablar del chocolate, que querías hablar algo de chocolate. Para cuando vengamos. El mar pilla con San Valentín. más o menos. Bueno, no bueno, sé. Es que no sé si afrodisíaco sexual. No sé si vamos a volver en febrero o en marzo, eso habrá que decidirlo. O si vamos a volver. Sí, a lo mejor este es el último. No, no, el último no. La semana que viene tenemos podcast. Y luego ya descansamos mínimo un mes. Lo mismo que alcanzamos toda la vida. Dilo, ¿qué querías saber del chocolate? Que es un estimulante sexual, ya lo sabíamos. No, eso no. Pues... ¿Te inflas al chocolate porque tienes escasez de sexo? También lo sabíamos. No, no, curte, eso lo hago. Venga, dilo. Bueno, pues nos vamos a... ¿A qué prefieres? ¿A recomendaciones o a qué me toca los cojones? Primero que me toca los cojones. Pues vamos a qué me toca los cojones. Pues Saku, que es un hijo de puta. Vamos a qué me toca los cojones y creo que lo va a hacer Saku esta semana. Pues mira, por eso me toca los cojones. Yo quería hablar hoy de las películas que hacen sobre la animación, de una en concreto que me ha jodido bastante porque he perdido mucho tiempo de mi vida con esta basura. Es Naruto Prisión de Sangre, ¿vale? Es la, no sé si la cuarta o la quinta, porque tampoco me importa mucho, película de Naruto. Bien, la primera hora es como perder una hora de tu vida. Media hora si eres listo y la has puesto a cámara rápida y entonces pierdes menos. Pero sí que hay que decir... Has aprendido de mí lo de la cámara rápida. Sí, es que no me jodas, con esto ayuda mucho. Lo que sí que hay que decir es que en este caso, esta película en concreto, te deja un regusto ahí en la boca, como a mí cuando me acabé la hamburguesa esa que estuvo hasta el día siguiente. Bueno, pues ¿la del porro? En vez de a salsa de la hamburguesa de esa, directamente te deja el regusto a mierda durante toda la semana. Porque es que es eso, es mala de cojones. Entonces, ¿pero bueno, la hamburguesa o la película? La película, ambas. Las dos me dejaron muy tocado. Entonces, ¡oh, tocado! Esta... Pues si llega a comer la hamburguesa mientras ve la película, ya le da algo. Hostia, macho, ahí reviento, pero por todas partes. Mira, las incoherencias que tiene ya a partir de esa hora de mierda, que no tiene ni argumento, ni historia, ni nada, después de esa hora, pues ves al Hachibi pelear contra un enemigo. ¿Vale? Nosotros que entendemos sí, Naruto, sí, sí. Yo y yo, pues el resto, sabemos el nivel. Gracias por ignorarnos. Sabemos el nivel que tiene el Hachibi. Bueno, pues por lo visto el nivel del Hachibi es similar al de Naruto en modo Sanin. Era en modo ermitaño. En modo ermitaño, sí. Sí, por lo visto el Hachibi y Naruto están a la par en esta película, en ese nivel. Ah. Entonces está muy interesante porque la mierda esta resulta que el malo, que es una especie de Cube y todos estos... Pues, otro más. No, pero especial que lo han sacado para la película. Entonces, atraviesa Naruto, ¿vale? Le hace un boquete que podría ser mayor aún que el del Arco del Triunfo. Tú ahí puedes ver lo que quieras a través de él. A él y a otra chica. Les atraviesan a los dos. ¿Pero la chica es importante o es una que se ha inventado? No, a ver, las chicas en Naruto hay una chica normal en todas las películas... que dices, esta chica es gilipollas desde el principio de la película hasta que Naruto la cambia y se vuelve buena. No sé por qué, lo han hecho así en todas. Sí, como, o sea, la temática es simple. Como en el relleno de One Piece, que siempre hay una niña toca pelotas. Pues igual, aquí hay una chica gilipollas. ¿Cómo mejor eso? En ese caso. Entonces, pero de diámetro, ¿vale? O sea, 20 centímetros a lo mejor de diámetro el agujero, o sea, como el de Minato. Hacer la forma del agujero, no, claro, aquí, solo viendo aquí, audio, no lo claro, aquí para expresarme, pero como el que le hicieron a Minato y a la madre de Naruto. Sí. Pues igual. Entonces les hacen uno de esos. Por lo tanto, páncreas, estómago, hígado, columna, todo a tomar por culo. Pero y a Naruto así, se sigue moviendo. A Naruto se la pela. Y entonces coge y le hace un Rasengan al bicho. Uno de estos del Rasen Shuriken. Sí. Y va y se le hace como Dios. Salta, se mueve, no pasa nada. Da igual. Va dejando un rastro de sangre detrás de sí, pero ya está. No tiene... O sea, no podría moverse porque no tiene columna vertebral, pero se mueve. O sea, a Naruto es... Creo que a Televisión Tokio, que es la que hace por lo menos el anime, si hace también sí. Las películas, lo mismo que Toei Animación con Goku. Es Dios y da igual lo que pase. Va a hacer lo que le salga de los cojones. Entonces ya luego, cuando por fin le sellan y demás mierda, que sigues perdiendo tiempo en esta película, verás cómo Sakura demuestra sus aprendizajes médicos. Porque llega la chica con el agujero que ves a través de ella y dice, esa herida es muy profunda. A ver, gilipollas. Dios mío. No Dios es profunda. Mío. Le ha atravesado, o sea, ¿vale? Mira, mira, ya tenemos a la sustituta de House. Ya está. O sea, de verdad, qué patético. Y entonces, claro, va Sakura y dice eso. Yo pienso que Kakashi no es que fuera con el ojo tapado porque se cansara con el Sharingan. Era para que no copiar la gilipollez de Sakura. Por eso pensando, se tapaba el ojo. Yo estoy pensando, los 3 años se pasó Sakura con Tsunade y fue para enseñarle que algo es profundo. Joder, hostia. Y ya míralo, estamos, ¿eh? Y míralo con la connotación que tú quieras. Hostias, cómo estamos el tema de antes y ahora, ¿eh? Y entonces... Es culpa tuya. Entonces, vale, coge y es eso. O sea, yo pienso también, aparte de eso, que Sasuke se fue por lo mismo. O sea, no es que le abandone a Sakura y a la hija porque sea un mal padre. No. Que está hasta los huevos. Es que tiene el Sharingan. Puede copiar la estupidez. Y conviene alejarse. Y entonces... Y por eso Naruto también rechazó a Sakura cuando esta se le declaró, ¿no? Claro. Y es eso. O sea, es que se deja el flequillo para taparse el Rinnegan ese que le ha salido, porque ese no le puede quitar. Y entonces le tiene activo todo el rato. Y es problemático. Entonces, claro, después de esta genialidad de Sakura, pues vemos cómo hay que solucionar la trama de alguna forma, porque es incurable lo de Naruto. Entonces, la chica esta llega de repente y dice, es que soy de un clan que puede resucitar gente. Cojonudo. Va, le resucita a Naruto y se muere. A tomar por culo la línea argumental. Hago lo que me da la gana. Pero eso es lo mismo que hizo Chillo, ¿no? Resucitar a alguien. No, pero esto no es que esta chica supiera la técnica o que lo fuera experimentando ahí, no. No. La chica sale en la película, la sueltan en la película y de repente, para solucionar ese agujero, dice, soy de un clan que resucita a la gente. Qué bien. Trama argumental de mierda. O sea, sí, las cosas como son. Y luego ya la película acaba con que Naruto... Se folla el cadáver de la otra. Debería, porque... Joder, le darían pero por el agujero que tiene el pecho, ¿no? Es que cuando acaba la película, Naruto sigue con el agujero. O sea, le ha resucitado, pero... O bien, hay dos opciones. O los del... Televisión Tokio, quien haya sido, son unos vagos de 3 pares de cojones y no han querido pintarle el cuerpo porque no tiene la ropa en la zona del agujero. Porque se ve negro. Entonces, o son unos vagos o Naruto se queda con ese agujero toda la puta vida. Que entonces, no sé, el día que muera Naruto pondrá Naruto, que vivió sintiendo un gran vacío en su interior. O sea, una película de mierda. Así. Míralo por lo bueno, no puede comer todo lo que quiera. Luego se pone el cuenco en el agujero y vuelve otra vez. Tenía un agujero que quiso llenar con comida. Qué mala es, por Dios. Pero bueno, eso. Ay. En fin. Bueno, pues ahora nos vamos con las recomendaciones. Bueno, vamos para las recomendaciones. Empezamos con una recomendación de película que nos trae Fanatic. Bueno, pues yo voy a recomendar Pesadilla antes de Navidad, ya que estamos en la fecha y es un clásico que siempre suena en poner. Es una película que trata un poco de cómo va de Jack Skeleton, que es el antagonista de esta película, que está aburrido de siempre hacer su mismo trabajo en Halloween y que dando un paseo llega a la ciudad de Papá Noel, ve la felicidad que tiene... Y se le ocurre de la feliz idea de robar a Papá Noel a Navidad y ser el Jack Skeleton, el nuevo Papá Noel, y montarse una Navidad peculiar. Está muy bien, yo la recomiendo. Es antigua, pero está muy bien. Su director fue Tim Burton, así que la recomiendo. También decir que en el año 2006 fue lanzada una nueva edición de las canciones que usan en estas películas, que por ejemplo grupos famosos que remasterizaron las canciones fueron Marilyn Manson, Pánica de Disco y Fallout Boy. Y ya, esa es la recomendación que he hecho. Vale, pues yo voy a hacer la recomendación de serie. Recomendar una serie que he mencionado antes, Black Mirror. Tiene solamente 2 temporadas. Cada temporada consta de 3 capítulos, pero son cada capítulo suele tener entre 1 hora y 1 hora y media de duración. Está bastante bien. Los capítulos son completamente independientes entre ellos. Es decir, que si te ves un capítulo de la segunda temporada sin haber visto nada de la primera, pues no pasa absolutamente nada, porque ni tan siquiera los personajes son los mismos. Y siempre entre los capítulos trata de introducir o bien algún avance tecnológico, algún avance de la sociedad o de la televisión para hacerte pensar hacia dónde nos está llevando el futuro. Y bueno, pues tampoco es que mi recomendación es breve. Así que yo paso a Suatara, que os va a recomendar un juego. Como siempre, como siempre. Viva Steam. No, en este caso el juego no es de Steam. Es un juego más bien antiguo al que ha jugado Yowie, porque me parece que se lo regalamos. Sí. Vale, pues el juego es el Sacred 1, que lo recomiendo porque a pesar de que ya no tiene juego online, por cierto, no era el multijugador tal, siempre puedes jugar con el Tangle, que es un emulador, por cierto, manera de online. Y también puedes jugar en red local con amigos, que Yowie ha jugado conmigo y con Temi. Y bueno, es divertido. Y sobre todo está en game por 1 euro, me parece. Total, te puedes comprar el juego normal y en FX sigue estando la expansión gratuita. Pues eso, jugar al Sacred 1, que mola más. Hace mucho, mucho tiempo, en cierto lugar, había un muy, muy apuesto, genial, popular, respetado por todos... ¡Muere, Oga! Respetado por todos, joven. Entonces, por la corriente, un largo viejo bajó flotando por el río. ¡Espera! ¿Qué cojones de un viejo largo? Bajó flotando, no había más remedio. Vale. Para que la gente no se asuste, busquemos una forma de que parezca realidad. Un anciano vivía bajo un puente y se lo llevó la corriente del río. Sigue. El bondadoso joven, él solo, sacó a la orilla al pobre viejo y entonces el viejo se partió en dos y dentro había un bebé pared. Y así es como comienza Belcebú, del mangaka Ryuhei Tamura, publicado en la Shonen en 2009 y finalizado este año. El anime abarca hasta la saga de los pilares de Demon, mientras que el manga llega bastante más lejos y tiene su spin-off. Vemos un manga en el que Oga Tatsumi es el protagonista, un joven que va a la escuela Isiyama para delincuentes, que se encuentra un bebé demonio. Este bebé se encariña con él y tiene que estar pegado a una distancia prudente más o menos de 15 metros porque en caso de que sobrepase esa línea le da un calambrazo que podría matarle. El bebé ha sido enviado a la Tierra para exterminar a toda la humanidad y que la controlen los demonios. Y es un manga de acción en el que vemos escenas de humor bastante frecuentes. Lo he metido en esta época porque tiene un especial de Navidad que es espectacular, o sea, es graciosísimo y genial. Y decir que Belcebú tiene una historia fantástica, con una trama muy bien elaborada, unos personajes muy fuertes, son realmente interesantes el comportamiento de cada uno y que os hará disfrutar si os gusta el manga de humor absurdo y de acción. Ya está. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos. Tengo que leérmelo, porque tal y como lo has puesto, me gusta. Es genial, es maravilloso. O sea, yo lo he disfrutado. Además, estas que tiene a Dragon Ball, los guiños... Hostia, es que son tremendos. O sea, pues a lo mejor en cuanto acabe y que ya me queda Hunter por Hunter, me puedo con ella. Lo mismo digo, pero cuando acabe One Piece. Bueno, tú acabas antes, entonces. pues ahora nos vamos a terminar ya el programa y vamos a comentar una cosa. Sí, a ver, iba a decir una cosa de Steve Attack, pero bueno, ya para otro día. ¿De qué? Ah, bueno, si lo quieres decir. Bueno, a ver, es que ha habido el Steve Attack, el Death Battle, Kirby contra Majin Buu. Ah. ¿Vale? Sí. Buscarle. No voy a decir si me ha parecido bien o mal, porque yo soy pro Dragon Ball, entonces claro, si digo si me ha parecido bien o mal, ya sabríais quién gana. Entonces dejaré tiempo, pero vamos, sí que merece la pena verlo. Sí, por Dios, ya no existe demasiado con el Superman contra Goku. Sí, porque estaba mal. Mira cómo se acaba aquí. Y luego decir también que hemos puesto en la página web, en Villa Tomates, y en el podcast de Pod con Burger. No, en el Twitter del podcast. Eso, en el Twitter del podcast, que es @podconbur. @podconbur. Y el blog, que es viatomates.blogspot.com. Punto es. ¿Es punto es? Punto com. ¿Y punto por qué puse? Ah, punto com punto. ¿Pero qué mierda es eso? Punto com punto es. ¿Qué mierda hice yo ese día poner punto com punto es? Tenía el borracho. El caso es que hemos puesto... ¡Ay, que voy a follar! ¿Cómo se pone esto? ¡A la mierda! Una encuesta... para ver cuál ha sido el manga que mejor represente el 2014, el más importante. Hemos dado sugerencias, como pueden ser Naruto, One Piece, Parasite, Bleach, Gintama y Bleach no los hemos propuesto, o sea, pero también aceptamos que se nos digan, los votos contabilizan si se nos dicen en comentarios. O por Twitter, que por eso, que ya hemos recibido más votos que con lo de Lau. Que no era muy difícil porque fueron tres. Sí, pero los hemos recibido todos por el blog. Es que por el blog siempre decimos, por Twitter la gente no nos hace ni puta caso. No, perdona, sí, hemos recibido al Twitter. Votos por Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Pues era Munra. No, son cuentas que... Son bots. Sí, son bots. Son seguidores de Mariano Rajoy. Bueno, pues el caso es que todo esto lo está haciendo Saku, porque la semana que viene vamos a tener un especial Navidad donde vamos a entregar premios. El resto de categorías, pues ya veremos si hoy contamos con vosotros o nos inventamos otros los premios, porque no nos importa vuestra opinión. Hacernos comentarios, queremos dar unos premios serios. A ver, esto es así de claro. Tú diriges manga, te importa la opinión de la gente. Como el resto no lo dirige nadie, pues lo estoy llevando yo, me importa la mierda lo que opinen los demás. Qué bestialidad. Pero si queréis opinar, vuestras podéis enviarnos, decirlo en Twitter o en el blog y ya veréis. Va a dar a spam y ya está, ¿sabes? Spam, borrar cantidad. Lo tiraré a la basura completamente. O a lo mejor me pilláis de buenas y al menos lo leo. Va a ser que no. Le da a marcar como todos leídos. Ahora que ha terminado los exámenes, seguramente por lo menos los lea. Y puede que lo tenga en cuenta. Bueno, pues eso. La semana que viene, especial, Navidad, final de temporada. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos a la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.